preciso lanas, brillo, agujas, que solo parten de la imaginación, colores que dibujas en burbujas, para tejer el verso de tu canción. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en este martes al cantautor uruguayo y docente de música, Federico Miralles. Federico, buen día, un gusto, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar contigo primero para conocerte un poco más. Si te tenemos que preguntar para los oyentes que ahora están sintonizando la radio, ¿quién es Federico Miralles? Contanos un poco. Bueno, tengo ya unos años en esto de la música. Comencé por ahí por los 90 como músico profesional a los 18 años a tocar con un quinteto, un músico que se llama Esteban Gil, y sacamos un CD en aquella época por un subsello de Ayuí que se llama Étnica. Grabamos con Aníbal Sampaio, Rubén Olivera en aquella época, yo dentro de ese disco que era música instrumental, más que nada recorrimos todo el país. Eso fue en los años 90 y tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana, porque uno de esos músicos que conocí en esa época se llama Miguel Modernel. Uh-huh. Y entonces, bueno, después hablaremos más de lo que va a pasar mañana, pero un poco por ahí yo empecé en los 90 y luego más en la década pasando el siglo, digamos, 20, sino en el siglo 21 empecé a grabar mis discos. Ya tengo dos discos editados. Uno se llama Vitanova y otro se llama Acento del Sur. ¿Y cómo, Federico, qué te impulsó a arrancar para la música? ¿Fue de niño? Sí, desde muy chico empecé a estudiar guitarra. Creo que, bueno, un poco mi tío, el hermano de mi madre, me prestó una guitarra y me enseñó mis dos primeros acordes. Claro. De Juan Lacase. ¿Viste? Mi madre de Juan Lacase, de los pagos del Zabalero. Ajá. Y bueno, pero ahí no tengo parentesco con el Zabalero, pero sí tengo parentesco por el lado de mi viejo con un gran músico referente que nos dejó lamentablemente allá por el 2007, que es Eduardo Darnoyan Miralles. Claro. Y bueno, y un poco eso estuvo siempre flotando en el aire, ¿no? Eso de aunque, bueno, yo lo conocí a Eduardo más grande, ¿no? Porque yo cuando era chico, él fue una vez a mi casa, siendo yo niño y eso, pero tal, yo era muy chico, no me daba cuenta. Claro. De la figura, del tamaño, de lo que era ese músico, ¿no? Tan increíble que bueno, que yo lo pongo a la altura de Zita Rosa, a la altura de él mismo, ¿no? Porque es fuera de serie, vamos ya. Y todo pero eso bueno, te llevó, te impulsó a ir arrancando por ese camino. Me llevó, y gracias a Eduardo, le preguntaba a mi padre, recordando un poco, cuando en un momento yo quise estudiar guitarra con alguien realmente serio y eso, y mi viejo le preguntó a Eduardo Darnoyan, y Eduardo le recomendó la Arbanoa. Entonces fue gracias a Darnoyan que yo entro a estudiar que a mí me acepta, ¿no? Porque uno, yo qué sé, a veces tiene esos miedos de que si el profesor, vos sos muchacho joven, estás empezando, y si te aceptará como alumno, ¿no? Aparte de una figura, ya era Larbanoa, ya en los años 90, yo estudié con él, en el año 90, 91, ya era una figura con la Rano Carrero muy importante, muy conocida. Y bueno, me aceptó, y a partir de ahí empecé a estudiar con él. Después tuve la suerte de estudiar con otro gran maestro, que bueno, fue maestro del propio Larbanoa, que Larbanoa me introdujo en la escuela de Abel Carrevaro, y después pude estudiar durante 2 años con él. Y bueno, esa es la parte como académica, digamos, de formación, ¿no? Pero de la formación mía, digamos. Claro. Pero bueno, después siempre tocando, y desde muy joven, porque empecé a dar clases también de guitarra muy joven, y buscando la vuelta para poder vivir en este país, que a veces dicen que es difícil, pero se puede vivir la música, ¿no? ¿Sos también docente de música? Sí, yo soy docente en liceos. Ahora, bueno, con toda esta problemática que hubo a partir de recortes y cosas que no estoy de acuerdo, por lo menos. Claro. Ha habido un proceso ahí complejo para todos los que somos músicos, que trabajábamos como docentes en liceos y todo ese mundo, ¿no? Pero bueno, en este país, la verdad que el Uruguay es siempre, la gente de acá somos muy solidarios, y siempre hay formas de salir adelante, ¿no? Aunque haya estos gobiernos que tienen esta manera de pensar que que yo no comparto, ¿no? Que se quite la educación, lo más importante, que son las cosas sociales, como la música, como yo qué sé, historia, filosofía, como todo eso, y bueno. Sería para otro programa, ¿no? Sería para hablar en otro programa solo de eso. Sería muy interesante, sí, hablarlo, obviamente, es muy importante. Siempre nosotros acá conversamos con los profesores también en aquellas materias que se ven afectadas con esta reforma, así que será muy interesante hablar también desde el lado de la música, cómo cambia esta realidad. Sí, yo soy agremiado a Sintep y a FENAPES, entonces, bueno, desde ahí siempre en esas luchas, ¿no?, de que no podemos perder terreno en eso porque se nos va la vida, ¿no? Pero es importante para toda la sociedad. Sí, sí. ¿Te lleva esto, toda esta realidad de la música, esta trayectoria, Federico, a una presentación que va a ser mañana a las 21 horas? Muy bien, sí. Mañana es un espacio hermoso, que no sé si ustedes saben que ha pasado esto últimamente, que han habido experiencias así de clubes, con cantinas que se han transformado en polos artísticos increíbles. Yo acá tuve la experiencia en mi barrio, yo soy de Villa Española, hace unos años, que acá en la cantina de Villa Española, por ejemplo, tocaban músicos increíbles, tocó Fernando Cabrera, tocó Samantha Navarro, por decir ellos, que son los más conocidos, pero un montón, ¿no? Claro. Y otras cosas se hicieron, ¿no? Y después en Fraternidad, por ejemplo, también tiene una movida muy similar. Y en este caso, en el que vamos a tocar mañana, es en la cantina de Lurreta, que queda ahí en calle Cannstatt 2966. Ahí, para que la gente lo comprenda un poco mejor, cerca a un par de cuadras de lo que es Montecaseros y Luis Alberto Herrera. Exactamente, sí, porque Cannstatt es medio paralela a Boulevard Artigas. Y bueno, está entre esa zona, a 3-4 cuadras de lo que son los Cuernos de Valle, o un poco también si venís del otro lado de Canal 5, no sé, como que es una que corre paralela y que sale, como tú bien dices, a Luis Alberto Herrera. Es un lugar hermoso, yo lo recomiendo. Yo estuve hace unos meses apreciando a una cantautora que es, no con el nombre de ella, pero es apellido Rodríguez, que es excelente. Y se da un clima muy lindo, se ponen velas, se puede comer una pizza muy rica y otras cosas. Tienen variedad de gastronómica ahí muy importante. Está atendido por un amigo mío que se llama Camilo Rodríguez, que es un genio, aparte es músico. Y bueno, entonces vamos a pasar un rato muy agradable. Yo no he tocado nunca allí, va a ser la primera vez. Y bueno, tengo muchas ganas. Ya he compartido en otros proyectos que tuve una vez Camilo antes. Pero en este caso va a ser nuestro primer toque, aparte con Miguel Modernel, que estamos formando un dúo. Buenísimo. Y desde este año comenzamos ahí por enero a ensayar. Ya veníamos tocando, bueno, como te decía, de los 90 ya habíamos tocado. Claro. Y el año pasado estuvimos formando algunos grupos. Y bueno, este año, desde enero, decidimos armar este dúo. Y bueno, un poco le pusimos un nombre a la idea, que es Músicas de Acá. Un poco tomando como mitad mis canciones y después haciendo algunas versiones o transcreaciones, como le gustaba decir a Don Bocha Benavides, no, que no son tan literales las versiones, sino que se puede que alguna haya cambiado un poco, de músicos de acá, ¿no? Como Aníbal Sampaio, como Mateo, Darno Shanks, Rada, bueno, diferentes músicos que a veces, bueno, está bueno hacer alguna versión de uno, ¿no? O sea que eso es lo que la gente va a poder disfrutar mañana en la cantina de Lurreta. Sí, también alguna cosa, como es músicas de acá, no se queda solo en el Uruguay, capaz que una cosita de Brasil y de Argentina, pero todo en la región, un poco aquella idea de Lauro Ayestarán, ¿no? Del mapa cultural, ¿no? Que en realidad la música, el arte, la cultura se ríe, no entiende, digamos, de las fronteras políticas, ¿no? Como que eso, viste, que pasa con el mate, ¿de dónde es el mate? Claro. Bueno, pero el mate se toma en todos lados, sí. Se toma también en el Cimarrão, en Brasil, ¿no? Y bueno, en la música pasa eso, claro. que no es, mirá, somos uruguayos y punto, ¿no? Y vos vas a la frontera, yo estuve el año pasado en Entre Ríos, tengo grandes amigos allá, y son casi como nosotros, viste, toman el mate igual que nosotros, casi la misma yerba, culturalmente tenemos muchos lazos, y para mí es una zona... Esta de acá, lo que es la parte argentina litoral ahí, y Brasil y Uruguay, hay una riqueza musical que bueno, a veces uno cuando puede irse del país y tomar distancia, verse uno de afuera, comprende eso, ¿no? Se da cuenta de ese valor que a veces uno acá no, yo por lo menos quizás en la década del 90 no me daba cuenta, Y recién cuando estuve viviendo en España durante un año, viví un año en España y vi con distancia. Y bueno, y me di cuenta que es una cantera increíble, ¿no? Lo que está saliendo acá, yo que sé, tenés al Negro Aguirre ahí en Entre Ríos, un tipo excepcional. Bueno, acá ni que hablar, todo lo que ya conocemos, de Hugo Fattoruso, de todos los grandes genios que dio el Uruguay, ¿no? Y que sigue dando. Sí. Y bueno, qué, Brasil, ni que hablar, ¿no? Y qué importante esto que decías, ¿no? De poder llevar la música a los barrios. Hacías mención a lo que es la cantina del Club Español, el Club Fraternidad, y ahora también esta posibilidad de la cantina del Rueta, ¿no? Que la gente se pueda acercar a los barrios, ¿no? Y sí, que tenga esa... Yo creo que tiene como una un aspecto que no es de lucro, sino que tiene como cosas culturales, como que le dan importancia no solo a vender una pizza o algo, ¿no? Es como claro. Que se le hace otras movidas que tienen mucho que ver con esto de ayudarnos entre todos y de generar comunidad, ¿no? Totalmente. Yo quería hablar antes, que no sé cuánto tiempo tenemos, pero sí, no, decinos un poquito del músico que me va a acompañar, que es Miguel Modernel. Bien. Y la verdad que yo estoy muy contento con él porque es un músico que ha captado muy bueno la música mía, ha hecho unos arreglos increíbles con la percusión. Y él tiene una trayectoria extensa, ha tocado con un pueblo. Lo último que él grabó, digamos, con un músico fue con Daniel Bertolone, hace unos años, por ahí por el 2018, en un disco que se llamó Viaje Imaginario, un disco que lo recomiendo, que ganó un Graffiti aparte, bien, como mejor álbum de jazz en esa época. Bueno, ahí grabó Fattoruso, grabó Miguel, o sea... Miguel es un músico que es un poco mayor, digamos, que yo, tiene otra experiencia, y bueno, se ha dado una conjunción interesante entre lo que es por el lado del pueblo de la percusión en el caso de él, y lo mío es la guitarra y la voz, ¿no? Un poco aportando ahí. Bien. Y bueno, queremos invitarlos a todos. Mañana va a ser es una entrada sugerida, ¿no? Si la gente puede ir igual, si no tiene dinero, porque es una entrada sugerida que planteamos como pasar un sobre ahí con un costo de 200 pesos, el que pueda. Ajá. Y entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Que y que se puede reservar. Y se puede reservar, muy bien, que es el 099-77-80-89, lo repito, 099 77-80-89, estaría bueno que reserven porque no es muy grande el lugar, es un lugar muy acogedor. Sí. Y bueno, si llega a hacer frío como estaba pasando, tiene estufa, así que no se asusten con el frío porque hay una estufa preciosa leña ahí, de esas cuadradas, esas grandes, viste que... Sí, para pasarla bien. Modernas, sí. Está todo para pasarla bien. Exacto, sí, vamos a pasarla muy bien. Bueno. Estamos muy conformes con el ensayo que hicimos ahora con Miguel, el último ensayo, quedamos muy contentos, así que bueno, queremos disfrutar, invitarlos a todos. Y bueno, agradecerles a ustedes esta posibilidad de difusión, ¿no? Muy importante. Vamos a seguir comunicándonos en otra oportunidad, Federico, la posibilidad entonces para que mañana tanto Federico Miralles como Miguel Modernel puedan estar viendo en vivo en la cantina del Club Urreta, Fútbol Club, ahí en Cannstatt 2966. Imperdible, es un lindo lugar, yo lo conozco, muy lindo, así que lo mejor para mañana y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y bueno, vamos arriba con todo, siempre a las órdenes por acá. Que pases bien, saludos por ahí. Muchas gracias, saludos por ahí, chau chau. Como guitarras dueñas de seducción, que al son de risas alegres vuelen.